Efemérides, porque el mundo no empezó cuando vos naciste y cada día tiene su historia. I heard me a sir.